Bueno, el principal objetivo que tenemos a través de la ONG es que para que haya un buen funcionamiento en el tema de prevención de drogas hay que atajar primero el tema en la familia. Enseñar una serie de programas que tenemos a través de principios, trabajar los principios, trabajar los valores que actualmente en la sociedad se ha perdido e intentar restaurarlos. ¿Y cómo es ello? A través de programas que tenemos en la educación con los niños. Si no trabajamos con los niños, adolescentes, pues naturalmente vamos hoy en la sociedad de hoy. Y naturalmente si trabajamos con ellos, que son la base de la sociedad de hoy, se implementará una sociedad, por supuesto, mejor.